Te vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia y yo le mato a la hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos. ¿Está claro? Sí, señor. Yo le mato. La hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos. ¿Está claro? Usted vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia y yo le mato la hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos. ¿Está claro? Sí, señor.